No, no, pero... Es lamentable que cuando se toca un tema de la importancia que es con respecto a la salud, como si fuera de otro tema, que es importante para la ciudad de Puerto Vallado, haya gente que mande ese tipo de mensajes y bueno, a lo mejor lo hicieron a propósito como para... Sí, eso para a ver si yo reacciono, ¿no? Si yo le contesto mal, yo no... Pero ahí Adrianita estaba haciendo una convocatoria, cosa que me parece perfecta, así como se hizo en su momento con el listado ese que se mandó a Gallegos. Una sugerencia se me acaba de ocurrir en este momento, reescuchando de vuelta el discurso de este doctor. Él habla de dos o tres. Estaría bueno que, ya que están en esto de querer hablar con la nueva autoridad que tenemos en Acción Social, en gallego, Urriselki, que por ahí la misma gente que escucha la radio, hacer un listado de cuántos son los que ya hacen diálisis. Porque yo conozco a tres personas que se hacen diálisis, ya son tres. Sí, yo creo que son varios, ¿eh? Ahora voy a averiguar ahora con alguno de los que va, que son los que más deben saber, porque bueno, se encontrarán, se cruzarán, van al mismo lugar seguramente, así que voy a averiguar, pero a mí yo creo que son un poquito más que dos o tres. Sí, aparte tengo entendido, porque tengo familia que se hace diálisis, se tienen que hacer tres veces por semana, y por lo que yo escucho, aquel que vive de la pinchada para hacerse diálisis es un tormento. Es el parto de esperar a que te vengan a buscar, el parto del viaje, el de llegar y el de esperar para que te atiendan. Hablamos de lugares donde hay más gente y mucha más movilidad y mucho más movimiento, ¿no? Para institutos que hacen diálisis. Y más allá de todo eso, la persona que se hace diálisis llega un momento que de donde le ponen una cánula, hablo por experiencia personal de lo que le hacen a mi familia, le ponen una cánula para que no se ponga y se saca, sino que directamente le hacen diálisis siempre por el mismo lugar. Pero llega un momento que se hace una úlcera y hay que cambiar de lugar. Claro. Y llega un momento que el que vive haciéndose diálisis, porque si no se muere, no tiene lugar donde hacerse la pinchadura esa. Entonces yo creo que un médico eso lo tiene que saber. Y valga lo que valga la diálisis, y así sean cuatro personas o cinco, donde se salva una vida, se pagó el equipo. Mi concepto es ese. No importa lo que valga, 10 millones, 20 millones o 3 mil pesos. Creo que estamos en una situación, todavía no sabemos cuántos somos, pero creo que los 200 kilómetros para llegar a neonatología de Caleta, si bien parte de lo que dicen los médicos tienen razón, ¿no? Hay que mantener un equipo de gente para atender poca gente. Habría que tomarlo con pinza y debatirlo. Pero salvar una vida es mucho más de lo que pueda valer un equipo. Eso es lo que yo quería decir, Mario. Bueno, gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego.